con voz fuerte. Un espacio donde tú podrás encontrar respuestas, consejos, orientación e información para vivir mejor y mucho más. Quédate con nosotros y participa con voz fuerte. Aquí en NetUNASAM. Un programa producido por la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la UNASAM. Buenos días, bienvenidos a una emisión más de Con Voz Fuerte. Les saluda Rimmel Muñoz Gómez y junto a Pascual Romero Charqui y Patricia Ramos Ramírez estaremos acompañándoles hasta las 9 de la mañana, un poquito tarde. Pascual, buenos días. Buenos días, Rimmel, muy buenos días a todos nuestros oyentes. Un poquito tarde, pero bueno, con todas las ganas para hacer hoy día Con Voz Fuerte. ¿Qué tenemos para hoy, Pascual, en el segmento Cultura Ciudadana? En Cultura Ciudadana tendremos abstencionistas anónimos, donde vamos a hablar sobre cómo es que algunas personas son abstencionistas, es decir, nunca votan, nunca participan, y ahora en las elecciones todos tenemos que participar. Tendremos también en el segmento Nuestro Hábitat el tema ¿tú sabes dónde meterte la basura? ¿Tú sabes dónde meterte la basura? Cuando no encuentras un tacho de basura, por supuesto. Vamos a escuchar este audio interesante. Y luego tendremos una cuña. ¿Qué? Agua para toditos, un tercer spot que vamos a presentar. También tendremos nuestro segmento Convivencia. Ahí estaremos presentando el tema el violinista. El violinista no es lo que ustedes imaginan, sino es un tema para pensar sobre valores, por supuesto, valores humanos. Y finalmente, en el segmento Sé Tú Mismo, en el segmento de sexualidad, estaremos hablando cocinas a gas y hornos eléctricos con la doctora Miralles. ¿Cómo es que los hombres y las mujeres son cocinas a gas o si no, hornos eléctricos? También tendremos Infórmate al Día. El resumen de las noticias, Pascual. Muy bien, 8 de la mañana con 17 minutos. No se mueva de la señal de Radio Net UNASAM 94.1. Hablando con voz fuerte. Son las 8 de la mañana con 17 minutos. Pascual, es momento de presentar Cultura Ciudadana. Porque todos somos parte de una cultura. Impulsa y facilita la convivencia con Cultura Ciudadana. Porque tus derechos y deberes son tu arma de conocimiento. Cuando son las 8 de la mañana con 18 minutos, en nuestro segmento Cultura Ciudadana presentamos Abstencionistas Anónimos, un tema para reflexionar y también sobre los sufragantes. Y dígame, ¿desde cuándo empezó su problema? Pues yo creo que desde niño, doctor. Recuerdo que en clase siempre me saltaban de la lista, pero no fue tan malo. Hasta terminé el año con récord de abstenciones. ¿Y qué pasó después? En la secundaria, en la elección de jefe de grupo, me postulé, pero pues nadie votó por mí. No entiendo por qué todos mis amigos se abstuvieron. ¿Y qué más? Pues bueno, luego entré... Cuando entré a la universidad, conocí a una chava. Alta, cabello largo, sonrisa bella, hermosa. Y le pedí que fuera mi novia e hicimos un pacto de abstención. Pero pues luego resultó que el único que había cumplido era yo y me dejó. ¿Qué más? No sé cómo dejar de hacerlo, doctor. ¿Qué? Cada vez que quiero, pues por más que trato de actuar, termino absteniéndome. Por ejemplo, pues con esto del voto, yo nunca he votado. Siempre se me pasa, se me olvida qué día era, se me pierde la credencial del lector, no encuentro mi casilla. No, soy un desastre. Interesante, pero no te preocupes. Acepta tu problema. Aquí te vamos a ayudar. Gracias, doctor. Yo soy Paco Callado y soy abstencionista. ¡Hola, Paco! Con el programa de 5 pasos para abstencionistas, usted podrá superar ese problema. El programa para abstencionistas consiste en 5 sencillas acciones que tendrá que realizar solo por hoy. Deje atrás la indecisión, olvídese de la apatía, termine con los pretextos, cambie su sombrío panorama con estos sencillos pasos. 1. Infórmese. Reúna todos los elementos que le permitan conocer el panorama y que le ayudarán a tomar una decisión. 2. Analice. Una vez que tenga estos elementos, compárelos con sus gustos, creencias e ideas. 3. Intercambie ideas. Atrévase a expresarse y contrastar lo que piensa con los demás. 4. Decida. Ahora que ya se ha informado, analizado e intercambiado ideas, es el momento. Tome una decisión. Y finalmente, el quinto paso. Actúe. Con estos 5 sencillos pasos notará cómo cambia su vida. Deje de ser ese aburrido y conformista ente en el que se ha convertido. ¡Comience hoy! Esto no es un chiste. Pasa a todo momento. Decidir es actuar. Este sistema le ayudará en todos los aspectos de su vida. ¿Qué carrera va a estudiar? ¿Qué música escuchar? ¿Comprará ese costoso pantalón? ¿Por quién va a votar? Abra un nuevo camino en su vida, el de la participación. Yo soy Paco y he decidido dejar de ser abstencionista. Este 5 de julio voy a votar. Usted, como Paco Callado, cambie su vida. Comience ahora. Ocho de la mañana con 21 minutos. Paco Callado. ¿Cuántos Pacos Callados hay aquí en Huaraz, en el Callejón de Bailas, en Perú, Pascual? Bueno, Rimmel, hay muchos. Y esto sucede por diferentes factores. Uno de ellos es que mucha gente dice, no, yo no quiero participar en cuestiones políticas porque no me interesa. Esas son cosas para personas que tienen demasiado tiempo. Eso es lo que comentan algunos. Para ociosos, dicen algunos, ¿no? Y al final han perdido la fe también los electores porque dicen, oh, todos son iguales, todos roban. Todos van a entrar a robar nomás, así que mejor no voto por nadie. Me abstengo, ¿no? Y eso de abstenerse es cuando también como hemos escuchado el tema de Paco Callado, cuando tenemos malas experiencias, ¿no? Nos postulamos para algún cargo, para el colegio o la universidad, que nadie vota por nosotros, y nuestros supuestos mejores amigos tampoco votan por nosotros, entonces tampoco votamos por nadie. Esto debemos cambiar. Sí, Rimmel, eso es lo, obviamente tenemos que decidir, porque si no, estamos haciendo que peor, o sea, que otros decidan por nosotros. Lo que nosotros debemos hacer es decidir y apoyar por un candidato y no dejar de participar en las elecciones, en este caso las elecciones municipales y regionales que se viene el 3 de octubre. Atención a todas las personas, 3 de octubre las elecciones municipales y regionales. Y esperamos que ya no haya más abstencionistas anónimos. Así es, 8 de la mañana con 23 minutos, Pascual. Pati ya llegó. Bienvenida, Pati, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Rimmel, buenos días, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Y continuamos aquí en la sintonía de su programa Con Voz Fuerte, Rimmel. Así es, muy bien. Tenemos más en Con Voz Fuerte. ¡Ey! Sube el volumen. Estamos hablando Con Voz Fuerte. Para conocer, proteger y sentirnos orgullosos del lugar donde vivimos, presentamos nuestro hábitat. Porque si tú cuidas, tú te cuidas. Aquí en nuestro segmento, nuestro hábitat, el tema que vamos a tratar es, tú sabes dónde meterte la basura. Así es, un tema importante para concientizar de no arrojar la basura en cualquier parte. Mira, pana, dame un refresco ahí. ¿De qué sabor lo quieres? De naranja, pero que te bien frío. Unos 70 bolívares fuertes. Vaya pues. Pero qué muchacho tan cochino. En vez de tirar la lata en la basura. ¡Tira la lata en la basura! ¡Mira! ¡Tira la lata en la basura! ¿Quién es el responsable de que haya tanta basura? La respuesta es fácil. Casi siempre los responsables somos nosotros. Resulta un poco chocante, ¿verdad? Nosotros, que necesitamos vivir en un ambiente limpio, estamos ensuciándolo y destruyéndolo. ¿Se te ocurre alguna solución? Por un municipio limpio, tú sabes dónde meterte la basura. Si no consigues contenedor, claro. Enciende tu voz. Escuchando con voz fuerte en Netunasam. Ocho de la mañana con 26 minutos. Pascual, Pati, qué importante es no botar la basura en cualquier lugar. Sí, Rimmel, eso es bastante importante, concientizarnos. Muchas veces tenemos el conocimiento, sabemos que está mal, pero lo continuamos haciendo, ¿no? Continuamos haciendo. Nosotros sabemos que es malo tirar la basura, pero tiramos donde sea, alguien nos llama la atención, nos molestamos. Cuando uno va por las calles, consume algo, lo tira por donde sea. Me pasó un mal hábito, Pascual. Un mal hábito que tenemos que cambiar, Rimmel. Uh-huh. La vez pasada, Pati, vimos cómo arrojaban basura al río, ¿verdad? Eso es algo increíble. Ayer he vuelto a ver así, con total desfachatez, botando la basura al río. Siempre y ocurre continuamente, Rimmel. Las personas que venden productos o que venden frutas, por ejemplo, sobre en todo las esquinas, claro, botan estos desechos. ¿Al río? Y esto está contaminando. Estamos promoviendo nosotros mismos la contaminación. Es decir, estamos ensuciando nuestra propia casa. Es una mala costumbre. Y Rimmel, con una simple acción podemos hacer mucho. Claro, y mira, allí hay gente, chicas, he visto muchachos que pasan al costado del río, por el puente, ¿no? El Quilcay, y arrojan la basura, su envoltura de galleta al río cuando ahí, a 2 metros, está un tacho de basura. El argumento, si ya está sucio, una basurita más, ¿para qué? Y otros más descerebrados todavía piensan que si boto la basura a la calle, pues le está ayudando trabajo a los barrenderos, ¿no? ¿Qué piensan? Se les paga, dicen algunos. Sí. Bueno, 8 de la mañana con 28 minutos, vamos a escuchar la siguiente cuña, agua para toditos, esta tercera cuña. Con agua. A las otras niñas y niños del mundo también les gusta, pero... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 25. De seguir las cosas como van, en el año 2025, cuando esta niña sea grande, las 2/3 partes de los seres humanos no tendrán agua suficiente para vivir. De marzo, Día Mundial del Agua. Pero del agua para toditos. Estás escuchando Netunasam. Con voz fuerte. Llega gracias a la Escuela de Ciencias de la Comunicación, UNASAM. Bueno, el agua es importante y como hemos escuchado, dentro de unos años, si vamos a este ritmo, no vamos a tener agua. ¿Qué te parece, Pati? Nos quedaremos sin agua a este ritmo. A este ritmo, Rimmel, sin agua. Y el agua, un elemento vital para el ser humano, y lamentablemente no lo apreciamos. y no lo cuidamos. Vamos a, siendo las 8:30, a un intermedio musical, y esta vez pues como un reconocimiento al esfuerzo de nuestro gran amigo Miguel Chicho Rivera, vamos a escuchar uno de sus temas de su primer disco, Señor Bolero. En este caso, el tema 11 de su disco, Mi Rival. Aquí en su programa, Con Voz Fuerte. De la mañana con 34 minutos hemos escuchado pues este tema de Chicho, Mi Rival. Vamos, continuamos con más en el programa, Pati. Y Rimmel, un saludo a todos los conductores que ahorita nos están escuchando. Muchas gracias. Así es, a todos los conductores de colectivo, taxi colectivo, que sabemos que tenemos sintonía allí en ese público, ¿verdad? Muy bien, 8 de la mañana, 34 minutos, presentamos el segmento Convivencia. Construye un mundo de respeto y convivencia a través de nuestros valores. Esto es Convivencia. Convivencia. En nuestro segmento Convivencia vamos a presentar el tema El Violinista. Adelante. Un audio realizado íntegramente por el equipo de Con Voz Fuerte.